Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa Mente y Ser. Ya sabes que en nombre de mi compañera Nemal Ruth, que hoy estuvo puntualísima esperándonos junto al micrófono, les doy la más cordial bienvenida, les mandamos un cálido abrazo hasta donde estén, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Y pues, como siempre, podemos llegar a ustedes gracias a que pues Lalo Marmolejo nos apoya en los controles, Mayra Corra en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción. Así que a nombre de todos ellos, pues vamos a comenzar esta emisión de un programa que para mí tiene como una parte especial sobre lo que nos gusta mucho acá en México y que seguramente resultará bastante divertido también e interesante para las personas que nos escuchan en otros países. Por allá saludos a Ecuador y a España, que es de donde más nos escriben. Y bueno, pues vamos a platicar sobre honrar a nuestros muertos. Ya te comentaré más a fondo por qué este tema, cómo surge, cómo es el asunto, pero pues mientras te recuerdo que están las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Mente y Ser, o bien en arroba Ciudad Plástica R en Twitter o Radio Ciudad Plástica en Facebook. Así que coméntanos, dale like, compartir, todo lo que tú quieras mandarnos por ahí, inclusive si has puesto ofrenda de Día de Muertos otros años, si tienes tus fotos o ya estás preparando algo, o pues las fotos también, ¿por qué no? De esos ancestros o esos muertos en tu familia. Y que bueno, pues son importantes sobre todo en estas fechas. Así que pues contáctanos y aquí estamos listos para poder leerte. Y bueno, pues para no perder más tiempo, ¿qué te parece si comenzamos con esta sección que tanto nos gusta a todos, que es el oráculo? Y bueno, esta noche nos vuelve a acompañar este oráculo que se coló. Déjame decirte que venía otro oráculo que se llama Diosas, que ya también lo conoces, pero bueno, de pronto resultó que este fue el que se terminó colando en la bolsita en la mañana cuando ya veníamos para acá, y aquí está acompañándonos nuevamente, que se llama Whispers of Love, como susurros de amor. Y aquí está nuestra querida Ruth ya lista para acompañarnos en esta sección. Y bueno, pues ya sabes la dinámica de esta sección. Es que pongo saco una carta a nombre de todos los que nos están escuchando, ya sea ahorita o en un futuro en el podcast, para ver qué tiene que decirnos este oráculo respecto a el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pues salió la carta que se llama Actúa como si tu compañero familiar estuviera aquí. Debo confesarte algo. Justamente en el momento en que saqué esta carta dije, ay, parece que habla como de la pareja. Ay, qué raro, parece que no tiene como que ver, ¿no? Sin embargo, sucedió algo como bien interesante, porque cuando empecé a checar en el librillo como el significado, dije, wow, una vez más quedé como impactada porque tiene todo que ver con el tema. Así que, bueno, vamos a ver el significado de esta carta, y dice, ten acciones y pensamientos en los que tomes en cuenta a esa persona por la que tienes esas emociones, y verás que se puede establecer una verdadera relación con ese otro. Si tu pareja o el familiar no está contigo, acuérdate que generar esos sentimientos que los une, con los que puedes compartir con esa persona, va a ser mucho más especial esa relación, no importa la manera en la que esté. Esto puede cambiar muchísimo la manera en la que te sientes, y que puede transformar tu actitud y tu potencial para atraer todo el amor que necesitas a tu vida. Entonces, bueno, pues esta es la carta de esta noche. Por acá la vamos a dejar para que Mayra, que siempre está como muy atenta aquí con las fotos, y ahorita por acá nuestra querida Ruth, que también está posando para que nos suban a las redes, también les va a subir la foto de la carta del oráculo. Y pues bueno, para que la vean, para que puedan, pues sí, también como seguir ahí la información de esta sección. A mí me parece muy, muy lindo y muy rescatable esta cuestión de poder actuar como si la persona que trascendió siguiera en nuestras vidas. Sé que a veces parece... ¡Ay! Muchas gracias. Sé que a veces parece que no es tan saludable, sin embargo, cuando lo tomamos desde la parte espiritual, nos damos cuenta de que la persona continúa con nosotros, no de la manera en la que en ocasiones nos preocupa, ¿no? Hay quien de pronto ha escuchado que, bueno, pues es que si le hablas mucho a tus muertos, no los dejas trascender, deberías dejarlos ir, fluir, pero esto es como un malentendido sobre cómo funciona el mundo energético con las personas que ya trascendieron. Cualquiera de las filosofías espirituales que tú tomes, nos hablan de la integración del ser hacia esa gran vacuidad, ese gran espíritu, el retorno a casa, el retorno a la gran energía, a la fuerza del amor, a todas estas cuestiones que tienen que ver con, pues sí, con una deidad o bien con una energía universal. Entonces, cualquiera de ellas, también nosotros formamos parte de. Entonces, se vuelve como un espejismo o una ilusión la separación, porque estamos todo el tiempo, ¿no? No solo con los que trascendieron, sino también con los que están vivos, con los que estamos vivos. Y entonces, desde esta parte, nos ayuda mucho y calma el corazón, porque cuando tenemos esa tranquilidad, entonces podemos contactar mucho más fácil con aquellos que a lo mejor físicamente ya no podemos ver. Este programa, pues, está especialmente dedicado a honrar a esos muertos, a esas personas que a lo mejor ya no tienen ese cuerpo físico con el que los conocimos, pero que su energía, su amor sigue con nosotros, y por supuesto está dedicado a los muertos que tenemos nosotros aquí en Radio Ciudad Plástica, pero también a los que tengas tú desde donde nos estés escuchando, con todo el amor, ya sean humanos o animales no humanos, cualquier ser que ya haya trascendido y que esté en tu corazón, este programa está dedicado para ellos. Y bueno, pues nosotros por acá en México estamos a punto de celebrar una fecha que yo la verdad es que creería que es como de las importantes como en nuestro país. Digo, tenemos harta fiesta, pero esta es como de las buenas, de las además largas, ¿no? Porque creo que es la única fiesta que dura 3 días, hasta 4, ya por ahí nos anunciaron días de descanso importantes en nuestro estado. Pero bueno, pues sí, es una fiesta prolongadita porque, bueno, pues luego hay mucho que celebrar. Entonces, estamos a punto de comenzar con el Día de Muertos. Esta es una tradición que, aunque en muchos lugares del mundo se celebra algo similar, por ejemplo, todo el mundo católico celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que tiene que ver con los trascendidos, efectivamente, pues tenemos que saber que acá hay una tradición extendida que viene antes del catolicismo. Es una costumbre prehispánica. Nosotros fuimos, pues sí, conquistados por los españoles, esclavizados durante mucho, mucho tiempo. Pero bueno, antes de la llegada de este grupo europeo, nosotros ya teníamos celebraciones con respecto al Día de Muertos muy, muy, muy importantes, y que bueno, pues afortunadamente muchas de esas tradiciones se siguen salvando, ¿no? Y que siguen ahí sobreviviendo para traernos tanta magia, porque pues me gustaría comenzar con que desde la parte energética hay muchísimas, muchísimas cosas que nos hablan de que efectivamente durante esta temporada se abren portales muy importantes que facilitan el flujo de la energía desde otros estados dimensionales donde pueden estar nuestros familiares trascendidos y por supuesto pues visitarnos. Cuéntanos por ahí en las redes sociales cuáles son tus creencias o tus tradiciones al respecto, pero bueno, pues te cuento que acá se empieza el 31 de octubre, que bueno, pues en Estados Unidos tú sabes que se celebra el Halloween. Acá En realidad, para la costumbre de Día de Muertos, se habla de que es ese día cuando se abre el portal y entonces vienen todas aquellas almas que no tienen algún familiar ya que los recuerde, los bebés que murieron antes de nacer, y bien, pues todas las almas que estén como por ahí perdidas, como que no encuentren luz, se abre este portal e ingresan. Y después, el 1 de noviembre, ahora sí se habla de que llegan los niños nacidos, ¿no? Y que después fallecieron, siendo niños todavía, las personas que, las mujeres que murieron de parto, las personas que murieron como en situaciones complicadas, ¿no? Como accidentes, cuestiones de violencia. Y finalmente, el 2 de noviembre llegan todos los demás, ¿no? El 2 de noviembre, pues ya se habla como de la gran, gran fiesta, donde ya están todas las personas juntas, ¿no? Vivas, muertos, todos están completitos en casa, ¿no? Te hablaba que se abre un portal, y pues sí, energéticamente, desde la parte espiritual hablamos de que hay cuestiones donde hay símbolos, hay lugares, hay formas, hay horas del día, de la noche, donde energéticamente se facilita que se abra como ese túnel. Y tenemos que tener cuidado, porque claro que uno no va a llegar a algo que tú no llames, ¿no? Esto es algo muy importante que hay que decir. Y la tradición de honrar a los muertos está muy protegida porque generalmente cuando se hace la colocación del altar hay símbolos muy específicos que aunque quizá no tenemos muy claro por qué están, sí tienen un significado profundo, sobre todo de protección, por ejemplo, ¿no? Colores, elementos de la tierra. Entonces, pues ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Pero sí tenemos que tener cuidado porque a veces cuando el portal está ahí abierto, pues entra de todo. Hay que ver qué permites que entre y qué cosas no permites, ¿no? Porque conscientemente a veces decimos, no, bueno, yo no voy a llamar como nada que no sea lindo, que no sea de luz. Sin embargo, en esta época, precisamente como se abre el portal, muchas personas que no trabajan del lado de la luz aprovechan esa energía. Es un día muy importante energéticamente para todos, sea cual sea la creencia. Y entonces, bueno, pues de pronto hay quien sabe manejar algunas energías que no son de luz y hay quien no las sabe. Yo, desde una postura personal, creo que cualquier persona que trabaja con algo que no es de luz, pues fácilmente se le puede salir como de control, ¿no? Es como una fantasía tener el control de eso. Y entonces, bueno, es cuando podemos vernos como afectados. A veces tú puedes tener como tu práctica personal de una manera, pues, muy tranquila, hacia la luz, hacia la parte iluminada, pero no sabes, a lo mejor tu compañero de trabajo, a lo mejor tu vecino o tu vecina, o la persona que te encontraste al lado de la cola en el súper y estuviste 20 minutos junto a la persona, no sabemos qué pasa con la gente que está alrededor. Por eso es que es muy importante que en esta época nosotros hagamos lo que los celtas, por ejemplo, también mencionaban y los aztecas también lo hablaban. Tú sabes que tiene apenas unos días que pasó este equinoccio de otoño, donde pues entramos en esta época en la que de este lado del mundo la Tierra comienza a entrar en su periodo de desprendimiento, de muerte, para después en el invierno pues hibernar tal cual y entonces renacer en la primavera. Los días se hacen más cortos, las noches más largas, y esto tal cual significa que hay menos luz. Desde la parte energética, así es. Los seres de luz no es que sean menos, pero la oscuridad al abrirse el portal, pues de pronto empieza a entrar mucho más. Entonces, la idea que nos transmitían los celtas y los aztecas es que estamos en la época donde más tenemos que guardar la luz dentro de nosotros, precisamente para que se aleje todo lo oscuro. Pero también esa luz ayuda a que las personas que ya trascendieron lleguen a nosotros. Claro que a veces lo hacemos con una luz física, que es una vela, pero la luz más importante para que no haya como nada oscuro alrededor, pues es la luz interior, ¿no? Las velas pues se apagan, se acaban, pero la luz interior no. Esa hay que cultivarla y esos son los mejores momentos donde tenemos que entrar en esos procesos de reflexión, de trascendencia. Sobre nuestra vida, nuestros actos, pensamientos, sentimientos, y entonces ahora sí, pues estar listos para cuando llegue el momento de hibernar. Entonces, pues todo esto se junta en la parte de honrar a los muertos, de seguir con ellos, de llamarlos. Y bueno, pues específicamente nosotros acá en México acostumbramos colocar un altar que la tradición dice que tendría que tener 7 niveles. Sin embargo, bueno, pues las casas donde actualmente los mexicanos vivimos ya no son las casas espaciosas que se tenían cuando probablemente la tradición comenzó. Ya no tenemos tanta oportunidad. Sin embargo, bueno, pues tener un altar que sea de 1, 2, 3 niveles es bastante viable, no pasa nada. Los 7 niveles tenían que ver con los cielos, que se creía que había, que los aztecas consideraban que había los 7 niveles hacia arriba. Y bueno, por eso ese es el motivo. Sin embargo, bueno, no pasa nada si ahora no los tenemos. Y tiene que tener pues colores. Por ejemplo, la flor representativa es el cempasúchil, y esta flor que es anaranjada, que debo decir que a mí la verdad es que el olor no me es como tan agradable. Hay gente a la que sí disfruta mucho de ello, hasta luego lo cocinan, ¿no? Pero yo no soy como tan fan de ese aroma, pero bueno, se dice que el aroma también es tan fuerte que atrae a las almas, que cuando entran, atraviesan el portal, no se nos pierdan y llegan directamente a casa. Entonces, bueno, esta flor de cempasúchil, con el color anaranjado, pues tiene una alta vibración. Entonces lo que hace, pues, es que atrae la luz y entonces protege, y ese es el primer símbolo. Hay quienes hacen arcos en sus altares para poder seguir protegiendo como todo el proceso. Los arcos por excelencia pues tienen que ver con portales, ¿no? Hay quien programa sus portales para cosas de luz y hay quien no. Entonces, bueno, la flor de cempasúchil sí vibra en esta parte linda, como en perfecto orden divino, y entonces protege los seres que vayan a llegar a tu altar. Porque también hay quienes de una manera muy amorosa colocan en sus casas velas y alimento para esas almas que no tienen quien las recuerde. Y bueno, pues es algo muy lindo. Sin embargo, pues también hay que checar que haya que se acerquen seres de luz, ¿no? Entonces, bueno, este arco nos lo asegura. Y bueno, pues ya cuando se fue mezclando también con la parte judeocristiana, pues se integró al altar pues la presencia de figuras religiosas, santos, vírgenes, cristos, todo esto que hace alusión a la parte, sobre todo en México, católica. Y hay otros elementos que también nos hablan de la protección, por ejemplo, la sal. La sal tiene muchos significados en esta cuestión del altar, pero yo te puedo hablar como desde la parte energética. Significa protección. Es lo mismo que ocurre cuando cumples años y le pones un círculo de sal alrededor al pastel, que significa que proteges tus años, ese año de vida. Lo mismo pasa cuando colocas un puñito de sal en veces repito, somos, me duele que tú pienses que no te quiero, y es que no es justo. Quiero que arañes mi espalda como haces tus pinturas, aunque yo ya no muestre cariño. Quiero que así me captures. Déjame ronronear junto a ti, acicálame, déjame ronronear junto a ti, acicálame, déjame ronronear junto a ti, acicálame, déjame. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y vamos acabamos de escuchar a una cantante independiente que se llama Tessa L.A., Tessa La, con esta canción que se llama Cálame Así. Y bueno, pues ya saben que tenemos esta propuesta de música independiente en la estación, así que si tú haces música y quieres que te escuchen nuestros seguidores, pues mándanos ahí tu información a las redes sociales y con mucho gusto te transmitimos. Y bueno, pues vámonos con esta sección de El Cuento Sanador. Cuentan que había una vez un señor que había padecido lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo había muerto. Desde la muerte y durante años no podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que amanecía. Un día, cuenta el cuento, apareció un ángel en su sueño y le dijo: «Basta ya. Es que no puedo soportar la idea de no verlo nunca más». Así que el ángel le dijo: «¿Lo quieres ver de nuevo? Entonces toma mi mano y vamos a subir al cielo. Ahora lo vas a ver, así que quédate aquí». Por una acera enorme empezaron a pasar un montón de niños, todos vestidos de blanco, con sus alitas blancas y una vela encendida entre las manos. Como uno, se puede imaginar el cielo con los ángeles. El hombre le dijo: «¿Quiénes son?». «Estos son todos los niños que han muerto en estos años y todos los días hacen este paseo con nosotros, porque son puros». «¿Mi hijo está entre ellos?», le preguntó emocionado. «Claro que sí, ahora lo vas a ver». Y seguían pasando cientos y cientos de niños, hasta que de pronto avista a un ángel. El hombre se da cuenta y lo ve, radiante, como lo recordaba. Pero algo había con él que lo conmovía. Entre todos, ese, su hijo, era el único niño que tenía su vela apagada. El hombre comenzó a sentir una enorme pena y una terrible congoja por su hijo. En ese momento el niño lo ve y va corriendo hacia él y se abalanza sobre sus brazos. Cuando el padre lo aprieta fuertemente, le pregunta: «Hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿No encienden tu vela como la de los demás?». «Sí, claro que sí, papá. Cada mañana encienden mi vela igual que la de todos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Cada noche, tus lágrimas apagan mi flama. Deja de llorarme, papá. Deja de llorar ya. Y deja que esta historia se acomode saludablemente dentro de ti. Tranquilamente. Y ahí, tomando lo mejor de esta historia, nutriéndote con ella, te voy a seguir contando sobre esta parte de honrar a los muertos. Fíjate que, curiosamente, la primera vez que escuché esta historia, me sentí un poco enojada con ella porque desde mi percepción parecía que el mensaje que se mandaba era incorrecto sobre el permiso que tienen las personas sobre llorar a sus muertos, ¿no? Lo cual es bastante saludable. Sabemos que parte del proceso de duelo incluye esta tristeza profunda, nostalgia, inclusive llamado depresión, y pues si hay ganas de llorar hay que hacerlo. Sin embargo, después cuando comencé a realizar trabajo desde la parte espiritual, me di cuenta que el cuento no se refería a llorar desde la parte física, sino a cómo espiritualmente no nos desprendemos o no permitimos darnos cuenta que simplemente ha ocurrido un cambio de forma con la persona que antes estaba y que ahora ya no está físicamente. Nos cuesta mucho trabajo porque estamos muy educados a sentir las presencias o vivirlo de esta manera muy visual, muy tangible. Hemos perdido hasta ahora muchas capacidades con respecto a la percepción, la intuición, a otros sentidos que no tengan que ver con estos cinco que nos han limitado y que nos han dicho que pues son los únicos que hay y que lo que no se percibe con ellos pues no es correcto, ¿no? Inclusive, aunque nos hablan de los cinco, a veces nos dicen que se tiene que percibir con varios, ¿no? Casi casi para comprobarlo, porque puedes haber visto algo, escuchado algo, sentido, olido, y te dicen que no, que eso no existe, ¿no? Que eso no es de esa manera. Entonces, tenemos que abrirnos para seguir entendiendo cómo funciona esto, porque muchas ocasiones las personas sufren el proceso de la muerte porque al no tener desarrollados los sentidos o los otros sentidos, experimentan una sensación de abandono y de vacío profunda, donde no están seguros del todo si la persona continúa con ellos o inclusive si es correcto que continúe con ellos en esta relación donde pueden hablar, percibirlo, soñarlo, olerlo, sentir su amor, sus abrazos en muchos momentos. Es una experiencia, la verdad es que bastante linda, pero bueno, pues tenemos que pasar por esa adaptación. Es por eso que es tan importante esta fecha, porque para serte honesta, desde la parte psicológica me parece que más que otros momentos en el año, en esta temporada nos abrimos más a la idea de que efectivamente algo sucede en la parte energética que nos permite que las personas nos demos ese chance de percibir a los trascendidos, humanos, no humanos, y pues sentirlos como con toda su fuerza, con su amor, con su energía. Y recuerdo una película que seguramente, bueno, ya es un poco viejita, pero no fue tan popular, pero a mí me gustó bastante, que se llama Mar de Sueños, y en esta es una película mexicana, además, que habla sobre una isla donde el Día de Muertos era muy importante y que cuenta que cuando las mujeres se colocaban un velo, o bueno, las personas en general se colocaban un velo sobre la cara, podían ver físicamente a los trascendidos. Entonces, es una historia bastante linda, me agrada mucho. Si la puedes ver en esta época es bastante rescatable. Y bueno, pues el abrirnos a esta posibilidad de honrarlos desde el amor, desde no la desesperación, ni más bien como desde el desapego, desde la soltura, Pues obviamente también ayuda a que las personas que ya trascendieron pues tengan un proceso mucho más tranquilo y relajado con nosotros, que ayudándonos en todo lo que lo cotidiano, ¿no? Porque pues siguen ahí, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, realiza un contacto con un ser trascendido, por ejemplo, algo en lo que he tenido un poco más de experiencia con los animales ya trascendidos, pues nos encontramos que esos seres nos hablan de visitas, de seguir percibiendo la energía, los pensamientos de la otra persona. Inclusive en muchos momentos nos pueden decir que saben de la tristeza de quienes se han quedado a llorarles después de su muerte. Y bueno, pues no es para sentirnos culpables, así como la historia del cuento sanador de hoy. Simplemente se trata de saber que la otra persona está, o el otro ser, ahí está. Entonces, ¿cómo honramos durante esta temporada a esos muertos, ¿no? Muchas personas empiezan pues a recordar cosas lindas, a sacar las fotografías. En el altar también se coloca comida que generalmente pues es la que era la favorita de la persona, además de alimentos tradicionales como la calabaza en tacha, el mole, a lo mejor algo de alcohol, ¿no? Pero la idea es pues recordar a la persona desde qué le gustaba, cómo le gustaba, y entonces poder como consentir a esa visita, ¿no? Que visita, por decirlo de alguna manera, porque en cualquier época del año la persona puede venir con nosotros. Esta manera de honrarlo, pues sí, pero si te das cuenta, queda muy en lo físico todavía, ¿no? Es pongo físicamente el pollo, el pan, la sal, la bebida, ¿no? Y la idea, lo que quiero proponerte el día de hoy, es que vayas más allá de esto, y te des la oportunidad de que cuando se abra este portal, también se abra tu corazón, tu intuición, para percibir que están ahí esos seres que siempre te acompañan desde el amor, ¿no? La comunicación interespecies, por ejemplo, nos permite preguntarle a los animales sobre cómo perciben ellos este portal, por ejemplo, y muchos de ellos te hablan de, bueno, pues es que mis guías, es que mis ancestros, pues siempre están conmigo, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí se siente un poco más la energía, sí, sí se perciben otros seres, ¿no? Pero es recobrar como esa fe y ese amor en que ahí están siempre con nosotros conectados. Entonces, abrir esa intuición, pues es tomarte un momento cuando no estamos tan acostumbrados, cuando a lo mejor no hacemos tanta meditación como nos gustaría hacer, o no tenemos tantas prácticas intuitivas, telepáticas o todas estas cuestiones de desarrollo extrasensorial. Pues sí es importante tomarnos como un momento, apartarnos, quizá un lugar más silencioso, o bien ponerte unos audífonos con música suave y enraizarte. El enraizarnos es sumamente importante. Enraizarnos significa que después de tomar unas respiraciones y relajar el cuerpo, vayamos visualizando cómo de la planta de los pies salen raíces fuertes que van profundamente en la tierra y que nos arraigan a ella. Seguramente has escuchado muchas veces este mito sobre es que de pronto te puedes quedar, ¿no? Como ya no regresas, es peligroso, puede entrar un ser, puede... Muchas cosas que yo he escuchado a lo largo de los años sobre contactar, ¿no? Desde el amor con las personas ya trascendidas. Por supuesto que hay que evaluar cuáles son los motivos por los que nosotros estaremos haciéndolo, pero este ejercicio tiene que ver con honrarlos. Y honrarlos no es atarlos, ni atraerlos, ni que hagan servicio, ni que nos ayuden o que vengan a hacer algo. No. Honrar es celebrar al otro desde el amor, observar, percibir, mirar su existencia, celebrar esa existencia, haya sido como haya sido, y seguir, ¿no? Como contactar desde el amor y seguir, fluir con ello. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de sanar eso, aclarar nuestro motivo, no pasa nada. Y enraizarnos, pues hace que nos conectemos con la fuerza de la tierra y ella nos ayuda. Si llega algo que parece ser aparentemente muy fuerte, nos sucede como a los árboles, nos volvemos como un pararrayos, se va por nuestras raíces hasta el centro de la tierra, es transmutado y devuelto a nosotros de una manera amorosa. También sucede que si tú tienes energía densa, también la mandas por las raíces, lo mismo, y esas raíces pues también te arraigan y entonces permite que tú puedas volver fácilmente, así hagas una meditación muy profunda. Entonces, enraizarse es lo primerito que hay que hacer. Y después de este proceso donde nos permitimos contactar con la tierra, entonces ahora sí vamos hacia nuestro corazón y hay que percibir cómo se abre. Hasta aquí esto puede ser una práctica cotidiana donde tú puedas simplemente imaginar cómo se abre como la puerta de tu corazón y puedes aquí hacer dos cosas, ¿no? O alternarlas o hacerlas en la misma práctica. Abrir el corazón y visualizar que envías algo, ¿no? Que envías amor, que envías un mensaje, que envías una vibración, un símbolo, una idea, cualquier cosa, imaginándolo así tal cual, que sale de la puerta de tu corazón y es enviado, y cómo llega hacia la otra, a quien tú quieras que llegue, porque puede ser alguien en específico o puede ser en general. O bien, puedes también practicar recibir, ¿no? Imaginar otra vez que se abre la puerta de ese corazón y que llega información hacia él. No importa que de pronto parezcan ideas como muy raras, porque generalmente cuando comenzamos con esto decimos, ¡ay no, eso me lo imaginé! ¡Ay no, esa es mi idea que traigo pendientes! ¡Ay no, es que me estaba pensando en todo el trabajo que tengo que hacer después del fin de semana! No, es... Primero relaja tu cuerpo, después enraízate, echa por esas raíces toda la jucha y después abres el corazón. Conforme vayas practicando va a ser más y más fácil. En estos días pide antes de toda esta práctica protección, bueno, en todos los días, no en particular en estos, pero sí es muy importante antes de realizar cualquier práctica de meditación o de oración, que tus seres de luz, tus guías, tus ancestros te acompañen y que todo suceda en perfecto orden divino. Y ya que hayas hecho todo esto, entonces ahora sí puedes practicar el enviar y recibir mensajes de tus seres trascendidos. En realidad es más fácil de lo que te imaginas. Te digo que en ocasiones es la mente la que nos juega como malas pasadas, diciéndonos que no podemos, que eso solamente le pasa a ciertas personas, casi casi a los tocados por el cielo, ¿no? Pero no es verdad. También hay que echar muy de calle todos los temores que se pueden generar cuando, por ejemplo, decimos, es que si yo les llamo ya no van a poder regresar como a su lugar, o qué tal si entra a mi cuerpo y entonces yo no puedo controlarlo, ¿no? Si bien muchas personas que trabajan profundamente con el contacto con los ancestros o con las personas trascendidas o seres trascendidos, sí reportan que podría pasar, también es muy importante que sepas que en todo lo energético y espiritual, el elemento más importante que hay es la intención. Si tú no tienes la intención de que esto suceda, no va a pasar, ¿no? Porque el universo no funciona de esa manera, ¿no? No funciona como que tú no tengas voluntad. Entonces, si tú abres la intención primero a tus ángeles, a tus protectores, a tus guías, a Dios, a la Virgen, a los maestros ascendidos, a quien tú quieras, ellos se van a hacer cargo como del proceso y lo van a hacer de una manera muy protegida. Entonces, no tengas temor. Esas historias como de la película de El fantasma del amor, la de Ghost, ¿te acuerdas? En los 80s, donde entraba al cuerpo de la persona y esto con lo que nos tocó crecer un poco a las generaciones actuales sobre... la idea como del medium y toda esta cuestión muy violenta, en realidad tiene que ver con que se vio en una era, eso sí sucedía, y sucedía en una era previa a la nuestra. Nosotros ya estamos en una era diferente, mucho más avanzada, acelerada, donde todo se da fácil, rápido, sin dolor. Entonces, es distinto y tienes que ser consciente de que eso le tocó a otras personas, porque esa era la forma en la que podía suceder desde el momento energético en el que estaba en nuestro planeta, en el que estaban evolucionados nuestros ancestros. Y bueno, era muy desgastante, era complicado, y bueno, efectivamente solo podían hacerlo algunas personas. Entonces, bueno, cuando nosotros dimos el brinco a una nueva era donde empiezan a nacer, o empezamos a nacer todos los que nacimos después de los 80s, pertenecemos a los famosos niños cristal, los niños índigo, ahora ya están haciendo los niños arcoíris. Entonces, esto también significó un cambio sumamente importante. Por eso también es que durante los años 70s escuchábamos muchísimo este mensaje de amor y paz y no a la guerra, porque estaban, a ellos les tocó esta transición para que empezaran los de los 80s, o empezáramos los de los 80s a vivirnos desde una manera mucho más ligera. Entonces, despreocúpate de todos estos mitos. Sí es importante siempre protegerse, pero acuérdate, la intención es el elemento más importante en esto. Así que date la oportunidad de no solamente poner el altar, sí, está bien y es algo físico, pero desde la cuestión energética también tienes que abrirte a que haya ese contacto con los demás, y entonces puedas como recibir todos los mensajes que hay para el más alto bien de este contacto con los trascendidos, recibir mensajes de amor, en alta vibración, en luz. Es una maravillosa oportunidad. Entonces, practica sin temor. Si tú tienes algún otro ritual que te ayude para sentirte segura y en la parte linda, pues hazlo con confianza, ¿no? Hay quien enciende una vela, hay quien prende incienso, hay quien pone su círculo de sal alrededor, hay también quien compra algunas hierbas en específico. Ya sabes, palo santo, salvia blanca, ponen su copal también. Entonces, pues tú haz lo que tengas que hacer para sentirte seguro, alguna figura religiosa, y ya sabes, ¿no? Tu intención muy, muy clara. Así que a honrar a nuestros muertos durante esta oportunidad en el portal de este año, y pues sobre todo fluir, ¿no? Sabiendo que vienen a visitarnos y que no se van, sino que siempre se quedan con nosotros en el corazón. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy, con nuestra última sección, que es la meditación. Entonces, en lo que vas encontrando un lugar cómodo y agradable donde hacer esta meditación, yo te voy a ir contando de qué va la del día de hoy. Hablando sobre honrar a los ancestros, en muchas ocasiones nos encontramos que estamos completa y absolutamente desconectados de ellos. Ya no sabemos, no recordamos. A veces hay personas a las que les pregunto, oye, ¿cómo se conocieron tus abuelos, no? Ay, no sé, ¿no? Ok, ¿no? Oye, y pues, ¿cuántos hermanos tuvo tu abuelo, tu abuela, no? Y por no irnos a generaciones más atrás, ay, tampoco sé, no lo tengo como muy claro, ¿no? Entonces nunca le pregunté, o todavía vive, pero no sé, ¿no? Entonces, de verdad que saber de dónde venimos, por supuesto que facilita hacia dónde vamos, ¿no? Muchas personas dicen, ay, es que ¿por qué no se dan algunas cosas en mi vida? ¿Por qué no llega la abundancia? Bueno, primero, enraízate. Y enraizarse significa contactar con esos ancestros. Todos provenimos de un gran árbol genealógico. Es muy conocido este árbol, ¿no? Tenemos a veces como todas estas imágenes sobre cómo está acomodado, a veces hasta con fotitos, ¿no? De todos los que hubo y los que no hubo. Pero también algo muy real es que en nuestros ancestros hay figuras que fueron dejadas de lado, que no son vistas, que no son reconocidas, porque fueron hijos fuera del matrimonio, porque a lo mejor uno tuvo alguna enfermedad psiquiátrica y entonces era la vergüenza de la familia, porque otro huyó, porque no lo dejaban casarse con quien quería y entonces jamás se volvió a pronunciar el nombre, porque alguien hizo algo muy malo o estuvo en la cárcel o desapareció y nos duele hablar de eso. Entonces es muy importante que nos demos esa oportunidad ahora de contactar con este amor, con esta energía de los ancestros. Así que vete poniendo muy cómodo, cómoda. Cierra tus ojos. Y y siente el ritmo de tu respiración. Percibe cómo cada vez que inhalas y exhalas, automáticamente tu respiración va relajando tu cuerpo, deja que cada respiración te contacte fácilmente con tu sabiduría interna, con tu sabiduría universal, ancestral, que te ha acompañado desde siempre, cada vida, desde que naciste, en el vientre de tu madre, y estará contigo siempre, que nunca se enferma. Recuerda que esa sabiduría puede aparecer de cualquier manera. Un color, un símbolo, un aroma, una luz, una sensación de que ahí está. Deja que esa sabiduría se extienda por todo tu ser, profundamente, amorosamente, cubriéndote por dentro y por fuera. Y con cada sonido del exterior, permite que sea más y más fuerte el contacto que tienes con esa sabiduría. Aprendiendo. Sanando. Deja que esa sabiduría se haga cargo de este trabajo. Ponlo en sus manos. Tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Y ahí, fíjate. ¿Cómo te va llevando a un bosque donde te sientes muy cómoda, cómodo, acompañado, acompañada de esa sabiduría que te cuida? Percibe las tonalidades de verde, el crujir del piso cuando caminas, los aromas, la temperatura, los sonidos y cada detalle de ese lugar. Disfruta de ese bosque plácidamente, protegidamente. Pídele a tu sabiduría que te vaya guiando hacia el árbol donde están todos tus ancestros. Déjate guiar y fíjate cómo estás llegando a ese lugar donde hay un enorme árbol, fuerte, sano, firme, vivo, esplendoroso, donde están todos tus ancestros contenidos, tu árbol familiar, tu árbol genealógico. Si se percibe diferente a un árbol saludable y fuerte, pídele a tu sabiduría que se haga cargo junto con la sabiduría universal absoluta y que lo vaya sanando si así lo necesita. Deja que ella se haga cargo. Automáticamente. Y con cada respiración percibes cómo ya se está sanando todo lo que tenga que sanarse. Fíjate ahí, cómo te acercas a tu árbol ya sanado, te sientas a los pies de él y deja que tu espalda y tu nuca hagan contacto con el tronco de ese árbol. Visualiza cómo le envías mucho amor incondicional y ese árbol se va llenando amorosamente, pacíficamente, con cada respiración vas enviando más y más amor incondicional que llena cada parte de ese árbol, cada hoja, cada rama, cada fruto, a cada ser contenido en él. Los va llenando de amor incondicional en la medida en la que cada parte de ese árbol lo necesite. Recuerda que tu sabiduría está contigo, cuidándote y haciendo que todo esto suceda en perfecto orden divino, para tu más alto bien y el de todos los involucrados. Ahora percibe cómo ese árbol te va mandando también todo su amor incondicional y su aceptación incondicional. Eres parte de él y él es parte de ti. Y ahí están todos y cada uno de los miembros que han formado parte de tus ancestros. Percibe ahí tranquilamente, protegidamente, como esta sabiduría y la sabiduría de ellos te van llenando de amor incondicional y de aceptación incondicional. Despreocúpate. Percibe ahí cómo se ha establecido o restablecido ese vínculo entre tus ancestros y tú, aprendiendo, creciendo. Y con cualquier sonido del exterior, deja que ese vínculo saludablemente te acompañe en amor incondicional, más allá de este ejercicio. Visualiza cómo te levantas, agradeces y honras ese árbol y continúas tu camino por el bosque con tu sabiduría, que se hace cargo de todo este proceso. Agradécele también a ella y deja todo en sus manos. Dile que si necesita continuar este proceso, lo haga automáticamente para tu más alto bien y el de todos los involucrados, en perfecto orden divino. Y quedándote con todas las sensaciones agradables de este ejercicio, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Todo está bien y esto ya está sucediendo. Con esta sensación agradable de reconexión, de amor incondicional, Yo me voy despidiendo a nombre de todo el equipo de Radio Ciudad Plástica, Lalo Marmolejo, Mayra Correa, Gladys Santiago, nuestra querida y amada Ruth, y por supuesto, a nombre mío, Evelyn Dublán. Les agradezco por habernos acompañado en esta emisión. Les deseo unas fiestas de Día de Muertos, de ancestros, muy lindas. Por ahí hay muchas creencias energéticas que inician año con este 31 de octubre, así que feliz año nuevo a todos ellos, que traiga esta nueva vuelta al sol, traiga mucha energía fresca y flores aromáticas para todos nosotros. Y bueno, pues te recuerdo que me encuentras en Twitter como @EvelynDublan, Eveline Dublan con I latina, y que también estamos como Mente y Ser y como Radio Ciudad Plástica para que nos mandes todos tus comentarios, dudas, sugerencias, o bien que si eres alguien que está en la música de manera independiente, pues pueda también venir, estar en aquí en la programación de Radio Ciudad Plástica. Entonces, pues, te mando un gran abrazo, felices fiestas y pues me despido, que haya mucha, mucha luz para tu semana. Bye, bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.